estudio en Nueva York. Yo quisiera saber por qué el niño rico no me quiere a mí, no te quiere a vos. Será porque nada le costó. Vivió como un rey y hoy es un señor. Por eso no es mejor que yo, porque escucho cumbia y el rock and roll. Yo me como un guiso, él come caviar. Yo me tomo un vino, el champán. Por eso no es mejor que yo, porque él tiene plata y yo no. Yo luché de abajo, soy lo que soy. Ya le dieron todo lo mejor. Ya le dieron todo, todo, todo lo mejor. Para vos, Sole y Miki, con mucho cariño. Por eso no es mejor que yo, porque escucho cumbia y el rock and roll. Yo me como un guiso, él come caviar. Yo me tomo un vino, el champán. Por eso no es mejor que yo, porque él tiene plata y yo no. Yo luché de abajo, soy lo que soy. Ya le dieron todo lo mejor. Ya le dieron todo, todo, todo.